los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Una mañana más juntos aquí en esta querida y amigable radio. Sí, mi nombre es Rubén Becerra, esto es Vamos a Andar. Tenemos un programa de aquellos hoy, guarda. Tenemos música, comentarios, música de la buena, Tenti, el tanguito nuestro de cada mañana, la lectura de los diarios de edición nacional, algunas publicaciones que hemos recibido, comentarios. Hoy no va a haber, digamos, notas en vivo, ya que el conductor de este programa, debido al Alzheimer y el, ¿cómo se llama lo otro que te agarra? bueno, la vejez, digamos, la viejura, se ha olvidado de saludar en su casa. Así que tenemos el teléfono de la radio para mensajes de texto, que es el 6690-5002, anteponiendo el 15. 6690-5002. Para mensaje de texto, no manden mensaje de texto al teléfono alternativo que solía dar, más que nada esto para los amigos y favorecedores, porque, insisto, me lo olvidé en casa, así que hasta después del mediodía no tendré teléfono. No sé, se siente uno raro, pero quizás sea mejor, ¿no? Un poquito más libre, qué sé yo, no hay mal que por bien no venga. Aquí estamos, ¿sí? En la operación técnica, mi amigo y correligionario en cuanto a lo futbolístico, digamos, con perdón de la expresión, Cuervo de Alma, que el domingo no me pudo acompañar a la cancha, pero bueno, igual he ido, tengo algo para hacerles escuchar. Y bueno, esto es Vamos a Andar, tenemos música, insisto, comentarios, esperamos algún que otro mensajito de texto, insisto, 6690-5002, anteponiendo el 15. Tenemos una temperatura de 19 grados 6 décimas, la humedad 86%, y bueno, memoria, por supuesto, vamos a tener también memoria, que es un poco lo que el fuerte de este programa, ¿sí? Para no olvidarnos que lo que nos ha sucedido en los últimos años y por qué, el porqué del porqué, ¿no? Tenemos el tema de precios, el tema de inflación, el tema de la oposición, el tema de que cada vez se entiende menos con distintas personalidades, artistas y demás, políticos, científicos, estudiosos de Marte, Venus y los extraterrestres, de cómo tenemos un vicepresidente que es el presidente de la oposición y el vicepresidente de la nación, y que no tiene dos dedos de frente. Así que bueno, también tenemos como para recordar eso, lo de la memoria, ¿no? Que uno pareciera que las cosas se fueran yendo. Pensaba hoy, honestamente, lo haré el jueves, Dios mediante, comunicarnos nuevamente, a ver si tenemos suerte con el embajador de Haití en Argentina, a ver cómo está la situación hoy en el país hermano, ¿no? Que tan mal ha sido castigado, desde siempre prácticamente. Y también lo que pasó en Honduras, que pareciera que se ha aflojado un poco el tema. No tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? Algo tan grave, que es una experiencia que, bueno, a veces cuando no se puede a través de las armas que nos da la democracia, intentan por otro lado, ¿no? En Chile se dio, con todo respeto para la hermana república, más que nada para el pueblo chileno, de cómo Piñera ya de entrada nomás está mostrando las garras, cómo va a ser su gabinete. Por ejemplo, pone a un ministro de salud, al dueño de la prepaga más grande de Chile, pone como ministro de Economía a uno de los mayores empresarios, y así sucesivamente, ¿no? Así que vamos a tener ministro de Salud, decía, de las prepagas, secretario de Transporte pone al dueño de algunas empresas monopólicas. así sucesivamente. No me quiero imaginar cómo será como secretario de medios, a quién irá a poner, al dueño de Mercurio o algo así. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero también tenemos este programa, tenemos a esta radio, como muchas tantas otras que hemos luchado por la libertad de expresión, ¿no es cierto?, a través de las bases que son el pueblo, los que convivimos junto a él. Así que, nada, buena onda, buena onda. Hemos comenzado 8 en punto, 8 y 1 minuto, ahora es la hora 8, 4 minutos de esta linda mañana, insisto, 19 grados 6 décimas, 86% la humedad. Tenemos en este martes 16 de febrero, chicos, le quedan escasas 2 semanitas para comenzar las clases, semanitas cortas, y bueno, así arrancaremos nosotros también, Dios mediante, en nuestro horario habitual, que es de 8 a 9 de la mañana. Creo, porque anoche soñé, ¿sabes qué? Que me mandaban al mediodía, ¿podrá ser? Soñé eso, que iba al mediodía, pero iba al mediodía, qué sé yo, no sé. Se va a ponerse un shock, todavía no puedo, dice acá el compañero, reponerme de la frustración de viajar 6 horas, poco más de 6 horas, ida y vuelta hasta el Bajo Flores y ver al equipo de mis amores jugar a nada. Es un poco reflejo también que no se agranden los demás equipos porque ninguno está jugando a nada, ¿no? Es una tapita que Dios mediante pienso que en 42, 43 fechas se nos pasará. Así que bueno, tenemos en operación técnica al compañero amigo Alejandro Leguizamón, que va a ser, digamos, el ritual de todos los programas, que comenzar con un hermoso tango que se lo vamos a dedicar a Graciela Vivas, que hace tiempo que no nos manda un mensaje, pero sé que nos escucha, ¿sí? Y a su esposo Carlos, allá de la zona de José C. Paz. También le digo a la audiencia, a Estela, en fin, a todos los que nos escuchan, al grupo del Hospital Mercante, que hay un grupo importante que nos escuchan, que van a tener menos dificultades, el amigo de, no sé si el barrio Monterrey o cómo se llama, de Derqui, que también tenía alguna que otra dificultad, la radio a partir de ayer se está escuchando mucho mejor, felizmente, gracias a Dios, así que no tienen excusa, ¿eh? A ver si le quedó algo de guita, porque hoy el mensaje de texto me enteré que está como 80 centavos, ¿puede ser? Está carísimo, pero bueno, los que puedan, si no está bien, con la buena onda, a nosotros nos llega, así que vamos a escuchar el tanguito nuestro de cada mañana y luego continuamos, ¿sí? Que la aplastan y... cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde la carta de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que la lengua no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver tonos de horror, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos. pudimos pagarlo todo. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tinguraco. Amores que no están. La ilusión. Bien, 10 horas 11 minutos de esta linda mañana, ¿por qué no? Hermosa mañana de martes 16 de febrero de 2010. Aquí estamos en FM Tincunaco 107.3. Estamos a punto de leer los diarios de edición nacional, pero quería antes que nada. No sé si te habían dicho antes que nada, pero bueno, no importa. Dedicar este programa a los que nos gusta el arroz con leche. ¿Está bien? Con canela, si es posible. O con canela o con alguna otra conductora, que yo, con Liliana López Foresi. O... Así que bueno, si le parece, señor operador, vamos a empezar a leer los diarios de edición nacional. Todo está guardado en la Vamos a Andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Abrimos crítica de la Argentina de este martes 16 de febrero de 2010. En tapa, a toda tapa, dice tormenta de verano. La batalla por las reservas, comenta en tapa crítica de la Argentina. El kirchnerismo asumió que no cuenta con los votos para ratificar el fondo del Bicentenario y ahora acusa a sus adversarios de obstaculizar el pago de la deuda externa. Lejos de fortalecerse con la debilidad oficial, la oposición se hundió en una pelea interna que le impide establecer una estrategia común. En medio de todo, de todos contra todos, la inflación avanza y sigue sin resolverse el financiamiento para este año. Insisto, el título de crítica es Tormenta de Verano. En la tapa se ve a la señora presidenta y teniendo a la izquierda del diario al camionero Hugo Moyano y al lado un poco más atrás a Julio Cleto Cobos y a la derecha está la señora Carrió con el señor Reutemann. Otro título de crítica es alerta meteorológica, una fuerte tormenta azotó el área metropolitana. Hubo corte de luz, se interrumpió el subte y se bloquearon los puentes de acceso. Fue realmente fuerte. Título de crítica, diluvio y caos en la ciudad. Parece que tampoco Macri, con toda la sapiencia y calidad institucional que tiene y democrática, puede solucionar este problema que es de vieja data, ¿sí? Como tampoco José Cepaz es ajeno a esto, ¿no? Otro título de crítica es inflación. Los valores de las frutas y las verduras siguieron la tendencia de las carnes y treparon en la última semana entre un 20 y un 40%. Doy fe de ello. Ayer mi hija, un beso grande a mi hija, a mi nieta, que están viajando a la costa un par de días. Pobre mi hija, ha trabajado todo el año con tesón y responsabilidad, como corresponde a una becerra. No, en realidad salió más a la madre, es más Chávez que Becerra, es muy responsable y ha laburado mucho mi hija, pobre no, gracias a Dios ha trabajado y se ha dado el lujo de irse una semanita a la costa con su hija, con Malena. Así que están, supongo, a punto de salir en este momento con un micro desde Villa de Mayo, zona donde vivíamos, residíamos antiguamente, hace 11 años atrás, así que espero que tengan una muy buena estadía y que el tiempo se les permita disfrutar un poco de la playa. ¿Qué tiene que ver esto con las frutas y las verduras? Bueno, que quería hacerle una tarta, claro, una pascualina quería hacerle, no, una pascualina, y estaba 5 mangos el atado de acelga. Realmente yo creo que no hay que ser muy pillo, muy listo, muy tener mucha sapienza para darse cuenta que esto es un perfecto boicot de de los empresarios. Me acordaba de la charla que tuvimos el programa antepasado, en el cual hablábamos del amigo Moreno, ¿no? Secretario el secretario, bueno, de deportes iba a decir, el secretario de el que rige los precios, digamos, de comercio, el secretario de comercio, que a veces apretaba un poco a los empresarios, ¿no? Que los empresarios le sacaban mano porque era un tipo muy autoritario y demás. Digo, de no ser así, ¿con cuánto estaría, no? También escuchaba en una radio colega de la zona hablar a gente que tiene un programa en una radio, pues digo, a veces las diferencias, ¿no? En la cual opinaba que ellos ya vaticinaban esto desde el año 2008, de que iba a suceder esto, el descontrol de precios, y un montón de cosas, ¿no? Presagios horribles que iban a pasar. Es más, un alto político, muy alto político de aquí del distrito de José C. Paz, en una nota que está en la contratapa del diario La Hoja, o sea que eso está digamos, detallado, está, digamos, consensuado, está fácil de ver en un diario de la Hoja de la época, decía que si ganaba Kirchner no llegaba a diciembre. O sea que los agoreros de siempre estuvieron, ¿no?, apostando a que le fuera mal al presidente de turno y dándose cuenta, yo iba a decir sin darse cuenta, no, dándose cuenta que si le va mal al presidente de turno no va mal a todos. Pero bueno, así somos un poco aquí por estos lares. Otro título de crítica. Desastre ecológico, comenta que sucedió en el embalse de Ipisca, en Catamarca. Investigan si fue por contaminación. El título es: murieron 200.000 pejerreyes. El pejerrey es el pescado que más me gusta a mí, Alejandro. Vos dirás, ¿y a mí qué? Bueno, es un comentario, no, me gusta el pescado. Es muy rico, a mí me gusta mucho. Así que no se sabe, pero bueno, todas las cosas que están pasando, la contaminación y demás, ese precio se está pagando, ¿no? Creo que día a día. Política fiestera, dice otro título de crítica, comenta que los dos principales candidatos se pelean por quién es más carnavalesco. La favorita de Lula estuvo con Madonna. El título de crítica es: Brasil busca su rey Momo, ¿no? Así que en todos lados se cuecen habas. Ese sería el último título de crítica de Argentina. Comenta también que trae un suplemento de ciencia y tecno. Y cerramos crítica de la Argentina. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Horas 18 minutos de esta linda, hermosa mañana. Buena onda. 19.686% la humedad. 66905002 la vía de comunicación, anteponiendo el 15 para mensaje de texto, que dicho sea de paso, ya hemos recibido un mensaje de Dani que nos dice que no estaría por ahí tan mal, ir al mediodía, dice, almorzando con Rubén. ¿Cómo lo ves vos, Vale? Podría ser, ¿no? Claro, que ofrezca para almorzar, porque como están los precios. Y es más, no estaría, mirarse. Ay, Dios, ¿para qué me dan esa pauta a mí, ese pie? Podríamos traer un cocinero, no martiniano, nada de eso, viste que te dicen, arranca más o menos bien, te dicen, una ensalada fresca para el verano. Hojas verdes, puede ser lechuga morada, o lechuga está 8 mangos el kilo, te digo. Lechuga morada, alguna cosita, y después te sale con jengibre de Europa del Este, vainilla cautivada en Asia Central. Viste que te mandan esas cosas, que decís, ¿dónde carajo saco eso? ¿No? ¿Viste esas recetas que más o menos vienen bien los chabones? Después dicen mostaza. Vos decís, mostaza tengo, consigo, qué sé yo. Pero mostaza del este de Jamaica. Sí, sí, y en grano, ¿viste? Sí, no sé por qué le hacen tan complicada. Pero digo, los almuerzos, por esta estaría piola traer a alguien que supiera de cocina y poder cocinar algo accesible y abstenerse de comer carne. Que la carne no es mala, pero bueno, tanta carne tampoco hace bien, y no le damos el gusto a estos hijos de mil que ponen los precios de carne sabiendo, más que nada, los cortes de la gente, el argentino, el pobre, que estamos acostumbrados a hacer un buen guisar, un estofado, ¿no? Unas milanesas, ¿viste? Que nos pongan la carne a ese precio realmente es vil. casi a 30 mangos llevar las milanesas, realmente habría que agarrar a muchos morenos, viste, con el bufoso. Nadie, es un chiste, ¿no? Pero bueno, ir un poco a apretarlos y decirle, no, muchacho, esto no es así, viste, qué sé yo, me parece que no es así, no pueden ser tan turros. Bueno, vamos a leer página 12, abrimos, recién cerramos Crítica de Argentina, abrimos página 12 de este martes 16 de febrero de 2010, que dicho sea de paso, cambió la, no la tipografía tanto, pero sí el color y la forma de presentación de página 12. Viene más a color, sí. La artística, ahí está, menos más si no estuviera Alejandro, ¿qué sería de mi vida? Igual no me olvido, Ale, que nos fuiste el domingo conmigo a la cancha y quizá por eso empatamos. Así que está bueno. Leemos el título principal, dice Extra, en rojo con letras blancas, dice cruzan acusaciones y hasta evitan pronunciar el nombre del otro. Los dos le reclaman a la UCR que lo mira con cariño y la mira con despecho. El acuerdo cívico en terapia. Hay una foto de la Carrió y otra de Julio Cleto. Y el título de página 12 es El divorcio del verano. La Carrió dice, es un de la Rúa funcional acá. Ella debe soñar con la palabra acá, ¿no? Es más, de cocina, todo lo que sea con C lo debe escribir con K. Y en la otra foto, donde está Julio Cleto, dice, es oportunista y es especuladora, se refiere a la chaqueña, ¿no? Otro título de página es, los ruralistas amenazan con un nuevo lockout, se ve a una vaquita, y dice, presiones para que no baje la carne. Otro título de página es la despedida de Pasquini, que escribe José Ignacio López, Daniel Goldman y Lidia Fagale. Lidia Fagale es de la UTBA, ¿no? Sí. Otro título de otra nota que trae, perdón, página es Las reglas de juego, por Mario Wanfeld. Leí esa nota, buena como siempre. Y en la contratapa de página, como es costumbre, traen notas muy interesantes generalmente, dice El negro y Tomás, y la escribe Martín Gramnowski, ¿no? ¿Qué más? La opinión que trae a diario en tapa página 12 dice misterio, el magnate Vladimir Lisin, de 53 años, dueño de la siderúrgica NLMK, se ha convertido en el empresario más rico de Rusia, con una fortuna estimada en 18.800 millones de dólares. Informó la revista rusa Finance. Mikhail Prokhorov, de 44 años, con un patrimonio de 17.850 millones de dólares, está ahí nomás, ¿no? Era antes el hombre más rico de Rusia. Según la revista Finance, los 10 empresarios más ricos de ese país lograron elevar en 2009 su patrimonio en 75.900 millones de dólares. Hasta los de esa cantidad la subieron a 139.300 millones, o sea, de 75.900 millones de dólares que tenía, la llevaron a 139.300. Es el misterio del capitalismo, dice, porque lo que más impresiona es que hace 20 años ninguno de los 10 tenía nada. Así que esperanza tenemos, ¿no? Esperemos que no seamos tan guachos y lo podamos repartir un poquito, ¿no? Vale, ¿qué decís vos? Un poquito, tampoco hoy tenemos tanto los macanudos. Por último, página 12, en tapa, el chiste diario que trae de Rudy Paz. Se ve a un señor sentado, al otro parado, conversando, y dice, hay un proyecto de ley que permitiría el matrimonio gay. Perfecto, son dos curas, perdón. Aclaro, ¿no? Uno sentado, un gordito, el otro delgado, le dice, hay un proyecto de ley que permitiría el matrimonio gay. Perfecto, que conozcan el matrimonio. Ah, ¿qué? ¿Está a favor? Si va a pasar como con los etéreos, en un par de años ninguno se va a querer casar. Fue el chistecito de Rudy Paz de página 12 y cerramos página 12. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a andar por la mañana de la Tincunaco. Bueno, vamos a a seguir con más noticias, comentarios y demás. Estamos en el 1566905002, una temperatura de 19 grados 6 décimas, 86% la humedad. Vamos a escuchar la sigla de la radio, ¿le parece? No se le voy a sacar un poco de... para que labure un poco Alejandro, ¿no? Y después vamos a ir a un tema musical porque tenemos cosas de la memoria, tenemos comentarios, alguna publicación que hemos recibido, ¿sí? Si les parece, escuchamos la sigla y escuchamos un hermoso tema musical como corresponde a este prestigioso programa y luego seguimos con esto que dimos en llamar Vamos a Andar. Tincunaco significa encuentro. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con todas las voces. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. La radio. Ahora puedes hacer tu propio programa. Taller de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Para más información, comunícate al 4451-4575. Interno 22. Talleres de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Hola, soy Diego Forlán. Yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. ¿Y vos? Asociación Civil Florecer informa que está abierta las inscripciones del ciclo lectivo 2010, Escuela de Capacitación en Oficios y Formación Ciudadana. Cursos Electricidad, martes, miércoles y jueves, de 18 a 21 horas. Computación, lunes y martes de 17 a 20 horas y miércoles de 17 a 19 horas. Panadería, martes, miércoles y jueves de 13:30 a 16:30. Modista, viernes de 13:30 a 16:30 horas. Direcciones y horarios de inscripción en el barrio Soliverde, Centro Comunitario San Francisco de Asís, Suecia y Siria, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Auspician esta organización Comunidad de Aprendizaje El Frutillar. Tincunaco. Tincunaco. Encontranos en 107.3. Equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche. Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. (Risa) las estrellas, rocío, la calor, la nevada se equivoca. Que tu corazón, su casa, se equivocaba, se equivocaba. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La búsqueda de Julio López, bueno, esa es la información que nos trae Daniel, el especialista, el Julio Lópezólogo que tenemos en Radio Barcelona. Así es, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en este momento... Rapidito, Daniel, porque sabemos que el tiempo... Bueno, radio, pero acabo de sentarme. Pues, quiero decirle que la investigación en este momento está focalizada en la costa atlántica. Los investigadores están en este momento repartidos por algunos balnearios, por San Bernardo, por Costa Sur, por la Lucila del Mar, algunos en Cariló. En toda la costa, digamos, para redondear. Sí, van buscando, no han encontrado a López hasta ahora, pero sí han encontrado algunas hermosas mujeres de gusto prominente, glúteos firmes, piernas bien dominadas. Dame más detalles de eso. Si no querés, no. Sí, tengo medidas anotadas, pero básicamente los investigadores están tratando de que esas hermosas mujeres, repito, de gusto prominente, glúteos firmes y piernas bien torneadas, les faciliten información sobre el presunto paradero de López, y de no tenerla, por lo menos ayuden a los investigadores a pasar un buen momento. Y tengo para entrevistar aquí a un investigador que no quiere dar su nombre. Es muy largo, porque sabes que... Y depende de las novedades que tenga, porque si tiene información útil va a ser una primicia para nosotros. Señor investigador, en principio le quería preguntar si hay algún avance con relación al hallazgo de Julio López. De ninguna clase, quiero decir, claro que en radio, pero por lo menos. ¿Los investigadores que están repartidos por la costa encontraron alguna pista? No. Y con este tema del auto en el cual se habría cometido el homicidio, y este señor que era amigo de Checolás y que lo visitaba en la cárcel, lo interrogaron, dijo algo que pudiera ser útil a la causa. Para nada. Bueno, qué macana. ¿Y Luciano Arruga apareció? ¿Se sabe algo? Ni ahí. Bueno. Lamentablemente no hay novedades de Julio. Julio López, nos quedamos, se rompió también el enviado, la comunicación con Mariano. No el enviado, ¿no? No, el enviado no se rompió, se rompió Haití, pero no el enviado, pero nos confirmó antes por vía privada que Julio López no está en Haití, así que bueno, cerramos con esta información. Está bueno porque es una primicia, está bien cerrar primero con una primicia, Julio López no está en Haití. Bueno, es una suerte para él, ¿no? No estar en Haití. Sí, claro. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias, esto ha sido todo. Bueno, un poco así en zona, hemos extraído esto de nuestra radio pública, un nuevo programa que ha comenzado allí, que se llama, que es de los que hacen la revista Barcelona, ¿no? Ellos mismos dicen que no tienen límites respecto al humor que hacen, y bueno, también esto sería un poco un humor ácido, ¿cómo llamaríamos, no? Pero es una forma de llamar la atención de que realmente están haciendo muy, muy poco por la aparición con vida de Jorge Julio López. Desde este programa, que apostamos siempre a la memoria, queríamos refrescar esto a través de una sorna hecha en Radio Nacional por la revista Barcelona, un poco que no pierda vigencia, ¿no? Y hablando de todo eso, un poco de memoria y demás, me permito leer algo que sale a diario en página del horror que cometieron hace unos cuantos años, pero que no tiene, por lo menos nosotros no tenemos olvido ni perdón, ¿no es cierto? Un tema álgido que algunos compañeros que queremos muchísimo por ahí discernimos en algunas cosas. Se llama Oscar Arturo Alfonso Gastón, detenido desaparecido paraguayo. En Argentina el 16 de febrero del año 77, dice, con tus maduros 17 años nos diste ejemplo de humildad, solidaridad y compromiso social. Soñamos y luchamos por un mundo mejor, sin opresores ni oprimidos. Por los desposeídos de siempre, hoy a 33 años de tu detención y desaparición, sigue más vigente que nunca en nuestra memoria tu imborrable recuerdo de tesón y convicción. Por los 30.000 detenidos desaparecidos por razones políticas. Hoy y siempre afirmamos, no olvidamos, no perdonamos, por memoria, verdad y justicia, hasta la victoria final. Y firman esta especie de pequeño homenaje solicitada la madre, la familia, amigas y compañeros de lucha. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de 6% la humedad, 66, ya que hablamos todo con 6, 66 90 50 02, la vía de comunicación para mensaje de texto. Hay algo que yo desconocía y que creo que en el programa pasado o el anterior o lo comenté con mis hijos, ¿cómo se dice? La arteriosclerosis me tiene mal, eso es lo que me iba a decir hoy, no el Alzheimer solo, sino la arteriosclerosis, un poquito también, un cóctel, de alguien que yo comentaba, creo que a vos también te comenté, Leguizamón, el tema de uno de los periodistas que más me gustaba como escribía a mí, que escribía a mi juicio excelentemente bien y que yo lo entendiera aparte, ¿no? No sabía que había fallecido José María Pasquini Durán. No sabía. Falleció el 12, ¿cuándo fue? El viernes. Y bueno, salió una nota aquí, escriben unos cuantos compañeros, hay una solicitada de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, de abuelas también, era un tipo muy respetado, y insisto, un excelente transmisor, vamos a decirle, con su escritura de la realidad actual, ¿no? Así que nada, también mi pequeño, qué sé yo, homenaje, qué sé yo, para este hombre que supo tener conducta, más allá de su calidad de pluma, ¿no? Que bien podría haber estado en otro tipo de diarios, como hacen muchos, ¿no? No estoy hablando de Joaquín Morales Solá, ni de Grondona, nadie, que no se malinterprete, pero gente de esa que les importa tanto el hambre del pueblo y demás, y por eso también redactaron comunicados de los golpes de Estado, por ejemplo. No digo compartir un poco de memoria, ¿no? Que memoria no es odio, no es rencor, no es vengación. Vengación sería la palabra, no sé conjugar los verbos. O sea, nadie se ha vengado, y más, y si no, a las, para muestra basta un botón. Este, los años que han pasado, jamás hubo un atentado de parte de los organismos de derechos humanos, llámese madre o abuela, con todo lo que han pasado, ¿no? De perder un hijo, este, un padre, un hermano, un amigo. Jamás hubo reacción. Simplemente creo que los que somos de buena leche y bien nacidos, creyentes o no, en mi caso muy creyente, simplemente pido justicia y castigo a los que la mandaron, ¿no? Fíjate vos cómo en el mundo se persigue esto. Cuando Lula amagó en Brasil revisar un poco la historia de los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos, se le vinieron todo encima. Con el poder latente que tiene Lula, ¿no? Que ha transformado realmente a Brasil. Este, en Uruguay todos sabemos que el plebiscito no quiso el pueblo que se revisaran las violaciones a los derechos humanos en Uruguay. En Chile, bueno, ya sabemos que también pasó. Pero a su vez hay lugares donde está todo bien, como el juez Baltasar Garzón de España, que están a punto de echarlo, exterminarlo. ¿Cómo es que dice la Lilita? Quieren que me piden en la calle que se vayan, que se mueran. No, bueno, eso es lo que están haciendo un poco en Italia con en España con el juez Baltasar Garzón, porque mientras juzgó a algunos genocidas de otros países estaba bien, hasta ahí se la bancaban, ¿no? Pero cuando quiso revisar los crímenes del franquismo, ahí se le vinieron todo encima. Es esto de la gente, de los hipócritas, de los poderosos, que ellos, digamos, pueden hacer lo que quiera. Y estoy hablando con muy buena onda para que esto prenda, y que depende de nosotros, no hay otra, muchachos y muchachas. Muchacha, así decía Tita Merelo, ¿no? Diciste Papá Nicolau. Así que bueno, con buena onda todo, pero no olvidar, no olvidar y no perdonar. Justicia, nada más ni nada menos, ¿sí? Así que esto es Vamos a Andar, tenemos más comentarios, tenemos este... comunicaciones, noticias, insisto, no, porque me, alguno que sintonice recién, me he olvidado el celular. Comentaba lo del el tema de las malas, de la, digamos, de tirar malas ondas y demás, ¿no? El otro día me encontraba con un compañero, un amigo, joven, muy joven él, con, egresado junto con mi hijo en periodismo, y trabaja en un medio, en un multimedio, ¿no? Bueno, y cómo consiguió la nota, que le costó conseguir la nota de la renuncia de Roberto De Núchil, que era secretario de Transporte de la comuna de José C. Paz, que en realidad no fue renuncia, sino que le pegaron un voleo, porque realmente este hombre ya rebalsó la gota del vaso, ¿no? Porque tiene muchas causas en San Martín, en el juzgado de San, los tribunales de San Martín, y esto, digamos, dejar morir a un trabajador, este, es como que colmó todo. Así que tendrá que rendir cuenta el hombre de lo que ha hecho, ¿no? Pero me costaba todos los digamos, los inconvenientes que tuvo como para poder lograr y poder mandar esta noticia, ¿no? Este, hacerla pública a través de un diario de gran tiraje, un monopolio, ¿no? Así que, bueno, porque quizás todo tenga que ver con todo. Así que hay muchas noticias. Le digo a la compañera del Hospital Mercante que el jueves que viene estaré llamándola para ver cómo va lo del... Recuerdan que el programa pasado no estuve presente por cuestiones de salud, pero el anterior estuvimos hablando respecto a la situación del Hospital Mercante, del Arcade, que tampoco terminó, y teníamos una nota programada con el secretario general de los trabajadores municipales de General Sarmiento, el amigo López Camelo, pero bueno, insisto, no es posible porque tengo en el chip de mi celular el número, si no, bueno, apelaría con un teléfono de la radio para llamarlo, así que también tengo comprometido para el próximo programa va a estar casi bueno, no va a salir, Alejandro, te digo. Te prometo, aquellos que están escuchando, que va a salir casi, casi bueno. Y le digo al compañero Dani que voy a estudiar eso almorzando con Rubén. Así que, pero ya insisto, tendríamos que conseguir un, quizás acá en la radio, con las compañeras que hacen malabares para darle con, excelentemente bien, con una dieta balanceada a los chicos, consigamos, digamos, alguien que nos asesore para comer, qué sé yo, algo, algo, digamos, rico, sustancioso, alimenticio y económico, por sobre todas las cosas, ¿no? Y en lo principal, no tener carne, no comprar carne y no darle el gusto por un tiempo a esta gente. Alguien de la Asociación de Consumidores decía que había que abstenerse unos días de comprar carne, porque en los países avanzados y demás, dice que, por ejemplo, en Italia había aumentado la pasta, no sé cuántas chirolas, y le hicieron un boicot y tuvieron que bajarla, porque si no, realmente se les podría. Sería bueno tener esa conducta, pero que no, creo que todavía nos falta a nosotros un poco para esa conducta cívica y lo vamos viendo qué pasa, ¿no? Me hace una pequeña sonrisa porque aquí en la página 14 del diario Página 12 veía unas declaraciones de Eve Bonafini que decía respecto a, ¿no?, la querella que tienen contra Macri por las pistolas eléctricas que se van a implementar en la ciudad de Buenos Aires. Ah, el domingo cuando venía a la cancha vi la metropolitana por primera vez, la policía metropolitana. Dice Eve, si no hacen nada, las probamos con él. Se refiere a la pistola eléctrica. Claro, si no hacen nada, probala vos, chabón, ¿no? Así que esto decía la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y presentó un escrito ante el juez como parte damnificada. Así que bueno, es un poco un pupurrí de noticias que vamos a ir comentando algunas de ellas previo un hermoso tema musical, ¿sí? ¿Qué te parece, Ale? Vamos todavía. Israel, el poder. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. ¡Hey! Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levanto entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sal para decirme vale, dame 40 duros. Ya no te tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Pero ahora, pero ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora, no ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Tenía los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana. Fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octubre

gracias. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tincunaco. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Bien, 10 horas 55 minutos, nos queda nada casi antes de irnos y que venga el noticiero Farco, aquí en la radio, algo tan que nos tiene bien al tanto todo lo que está pasando con las noticias. Así que me apuro un poco en leerles algo que salió en la anteúltima revista 23, respecto a lo que sucede en el país en estos momentos, ¿no? Distinta gente. Alejandro Orozwicz es un historiador y comenta que la sociedad argentina hace tiempo que se observa a sí misma desde la perspectiva de la clase media adolescente, porque de ese modo no es responsable de nada, ni de la crisis ni de sus soluciones, y si no es responsable, un cierto otro tendrá que hacer lo que haya que hacer para que comprar Chanel número 5 en el duty free, es un shop esto, deje de ser un engorro, y ese otro se parece peligrosamente al identikit de Fino Palacio. E insisto, este hombre es un historiador. Anna Waterman es otra socióloga e investigadora de estudios culturales del Instituto Gino Germani, comenta que las instituciones de la democracia no han logrado fortalecerse en nuestro país. Y hoy, por hoy, la gente no termina de creer en el gobierno por su forma de gestionar y de ejercer el poder. El Ejecutivo está entrampado entre sus buenas medidas y un contexto de toma de decisiones, marcando por una nulidad del consenso y la escasa solidez de base política. La principal contradicción, sin embargo, reside en las clases medias, el sector más beneficiado por el modelo de promoción de consumo de Cristina Fernández, que es el que más la cuestiona. ¿Sí? Es algo para observar, ¿no? Esto de lo que dice esta socióloga e investigadora, ¿no? La principal contradicción, sin embargo, reside en las clases medias, el sector más beneficiado por el modelo de promoción de consumo de Cristina Fernández, y que es el que más la cuestiona. Hay mucha más informaciones al respecto, pero bueno, dejo la última, ¿no? Como hay unas cuantas más, la de Pacho Donner, Ricardo Rubier, Rubén Dri, y Jorge Elbaum es un joven que es profesor de sociología y comunicación política, comenta: una parte de la sociedad argentina tiene dificultades para aceptar la existencia de un proyecto nacional y con crecimiento sostenido. Ello supone ganadores y perdedores, y el modelo actual impone límites a quienes no soportan verse puestos en la cola. La crisis internacional hizo que muchos imaginaran supermercados tomados otra vez y un dólar a 10 pesos. Era el pretexto para demostrar que íbamos al fracaso. Y como no sucedió, ahora quieren provocar una crisis política. Un poco como comenzábamos el programa diciendo que aquí, en estos lares, en José C. Paz, había poderosos. Diría que después del señor intendente, no sé si es de la primera línea, seguro que sí, que apostaban, insisto, está escrito, está testimoniado en el diario La Hoja, un diario zonal, en la contratapa, que decía que si ganaba el presidente Kirchner, no llegaba a diciembre. Pasó el presidente Kirchner, está pasando la presidenta Cristina Fernández, y ese caos de cual agoraban ellos no ha llegado. Lo dice este profesor de sociología y comunicación política, Jorge Elbaum, por ejemplo, esto, ¿no? Que la crisis internacional hizo que muchos imaginaran supermercados tomados otra vez y un dólar a 10 pesos, y eso no ocurrió. Los agoreros que desde hace tiempo vienen diciendo, presagiando un caos terrible, ¿no? Cuando hoy escuchaba el caso de Grecia, que está al borde de un, si no salen los salvatajes internacionales, no digo una guerra civil, pero de un despelote de aquello, ¿no? Porque la gente ha salido en la calle, lo que sería una versión argentina del cacerolazo. Y así muchas otras naciones, hasta Finlandia, digo como ejemplo. Y aquí más o menos estamos zafando. Es una cuestión, creo que, de conciencia del pueblo, digamos, a obligar a los políticos a que hagan las cosas como corresponde, comprometiéndose, ¿no es cierto? Así que esperemos que Dios nos ayude. Por último, hemos recibido algunas publicaciones, pero vamos a pasar un poquito una pequeña cortinita que tengo acá como para que ponernos a tono. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar un cachito a ver qué dice esto. Poquito de audio para recordar a aquellos que hace mucho que no van a la cancha, lo que se siente allí en la cancha, una cancha que es la más grande de la Argentina en cuanto al campo de juego, es hermosa para ver fútbol. Lástima que el partido de esta fecha, la cuarta, fue bastante pedorro, si se me permite la terminología futbolística, ¿sí? Recordame, Ale, que el próximo tema lo vamos a dedicar. Pero decía que recibimos las siguientes publicaciones. Equipo Desafío, la verdad, no oficial de la actualidad sanlorencista, está en un vigésimo aniversario, esta revista tiene 20 años, y el título es Tolerancia Cero. Se comenta que la derrota de Estudiantes exacerbó a la gente de San Lorenzo, que ya no tolerará una nueva derrota. Técnicos, jugadores nuevamente cuestionados a tan solo 3 fechas de iniciado el campeonato. Es el título, desarrolla distintas cosas, está linda para los hinchas de San Lorenzo, está linda, la revista trae algunas cuantas novedades, ¿no? Después hemos recibido PSL, Perfil Sanlorencista se llama también, referente al domingo 14 de febrero, más que reciente, ¿no? La revista salió justo este fin de semana, y dice el título, historia repetida, se lo ve en el centro a Simeone, por detrás está Russo y está el, ¿cómo se llama? Díaz, ¿cómo es el nombre de Díaz? Ah, Ramón Díaz, cierto. Bueno, y dice que cuando el proyecto institucional es una constante y exclusiva apuesta a lo futbolístico, los malos resultados hacen tambalear nuevamente las estanterías de todo el club. Trae notas de al Pipi Romagnoli, San Felipe y San Lorenzo es unido por Delgado, es un dirigente de San Lorenzo, Mesa y Palomino juveniles que esperan. Palomino no sé qué pasó, pero Mesa el otro día jugó muy bien, lo anuló al Pelado Silva, el goleador del campeonato pasado que jugó en Banfield y hoy lo está haciendo en el club Vélez Arfield. Así que bueno, fue un empate 0-0. Y gustoso de haber viajado 6 horas y pico para ver eso. Así que esperemos que se ponga la pila San Lorenzo, las pilas San Lorenzo y en sí el fútbol argentino. Y por último, recibimos un libro de Alejandro Fabri que dice El nacimiento de una pasión, historia de los clubes de fútbol. Es una edición ampliada del libro anterior que había publicado Fabri y comenta esta piola, porque comenta el nacimiento de los clubes, los colores que tenían, en qué año nacieron, cómo nacieron, ¿no? Obviamente no está ajeno a esto San Lorenzo, que muchos conocen, pero la voy a contar así, que es la que más conozco rápidamente. Nació en Boedo en un barrio y que el cura fue sacando pibes de la calle un poco para que tuvieran un poco más de deporte y no anduvieran haciendo algunas travesuras, y así nacieron lo que llamaron los muchachos los forzosos de Almagro. Y después, bueno, el cura le cambió, le puso San Lorenzo y quedó, como era en Almagro, la zona Almagro Boedo, quedó San Lorenzo de Almagro. Así nació esta institución que ya tiene más de 100 años. Así que un poco fue la parte deportiva de esto. Nos estamos pasando 5 minutos, pero por favor, una canción más quiero escuchar y se la dedicamos a la gente, a las chicas y al muchacho de que está los sábados de 15 a 17 y el programa que se llama Una Nueva Costumbre, ¿no? Una Nueva Costumbre, uno de los buenos programas que tiene esta radio. Así que un beso para todos los chicos y el sábado, Dios mediante, lo estaremos escuchando y le mandaremos algún mensaje. Escuchamos este tema, después lo voy pisando y me voy despidiendo, ¿sí? Porque ya es tarde. Vamos, Ale. Dejaron. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de Dios. Bien, es la hora 11:07 minutitos. Nos estamos yendo ya, le pedimos disculpa al noticiero Farco, al noticiero de la radio, a la dirección de la radio que nos permite trabajar tranquilamente y extendernos de vez en cuando un poquitito. Más que nada, sobre todo, sobremanera al operador Alejandro Leguizamón, que siempre me hace la pata. Y en fin, a toda la gente de la radio, a los que me escuchan. Esto se dio en llamar Almorzando con Rubén. No era así. Mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha del Ciclón, abuelo de Malena Sol, que se me ha ido por unos días a la costa, y de Felipe Rubén Becerra, que estaba un poquito resfriadito. Un beso grande para él, ¿sí? No nos olvidemos de Honduras, y mucho menos de Jorge Julio López. Será hasta el jueves, si Dios quiere. No creyera en lo que rompe.